Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Ramiro Caiza. Escritor, gestor cultural, coordinador del evento Hecho en Casa 2. Ramiro Caiza. Ramiro, qué gusto recibirte nuevamente en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno en esta oportunidad poder invitar, sobre todo invitar a la audiencia, a los amigos, para un poco reencontrarnos en este Hecho en Casa 2, emblemático nombre que está ligado a la fiesta de la cultura y, a no dudarlo, el evento más importante a nivel artístico, yo diría, en el país, en lo que va del año, obviamente, porque concentrar a más de 1.500 artistas no es nada fácil, y sobre todo de modo gratuito, porque esto es una muestra del apego, del cariño, del afecto que sienten con la casa, porque en estos últimos años el modelo de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente ha sido esa actitud de puertas abiertas, en donde de alguna manera se han visto reflejados, representados, y por eso no han dudado, cuando se los ha invitado, no han dudado en venir. Y también decir que muchos grupos, colectivos, bandas musicales se han quedado fuera, porque ya no damos abasto en el horario, está saturado el horario de presentaciones, y obviamente que esto se inscribe en un plan de actividades de la casa, el cual es concentrar aquí a creadores, gestores, públicos, para demostrar que la casa es el mayor referente de cultura del país y de convocatoria, obviamente, pero que es la casa abierta al pensamiento, a los creadores, desde esa democracia amplia al pensar del otro. Entonces, aquí vamos a ofrecer alrededor de 15 espacios también, de modo gratuito. A eso me iba a referir, porque me hablas de 1.500 artistas y es una cifra enorme. ¿Dónde se van a presentar 1.500 artistas? A ver, esto empezamos desde el día 28, viernes 28 de abril a las 10 de la mañana con el pregón. ¿Qué es el pregón? ¿No es cierto? Es el anunciar lo que vendrá, el anunciar un día, una fiesta grande. Entonces, en el pregón, que se va a concentrar desde la Plaza de Santo Domingo, el centro histórico de la capital, recorrerá la Plaza de Santo Domingo, la calle Venezuela, y desembocará, arribará a la Plaza del Teatro. Van a desfilar los danzantes, este personaje tan profundo, tan significativo, tan emblemático de la cultura andina, danzantes de la provincia de Chimborazo, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Cañar, los yumbos de acá de Cotocollao, los danzantes de Zambisa, acompañados de pingulleros, de bandas de pueblo, pero también dando un soporte, diríamos, vienen grupos de sáchilas, de quichuas, de pastaza y una agrupación de afros. Mire, es para mostrar ese mosaico que tiene el Ecuador, parte de esa gran diversidad, para mostrar precisamente el ser distinto, en donde todos confluimos en el ejercicio de derechos en igualdad. Entonces yo creo que si la Casa de la Cultura esto está demostrando su razón muy profunda de ser y su evolución desde una visión dialéctica en el manejo de la teoría de la cultura, qué mejor hacerlo con estas acciones y este desfile. También se replicará en la tarde desde la Plaza Gabriela Mistral, esto es en el sector de la Mariscal, recorrerá por la Avenida Amazonas en sentido hacia el sur para llegar a la Patria 6 de diciembre y concentrarnos en el Parque El Arbolito a las 5 de la tarde en donde se realizará una ceremonia ancestral de ese vínculo con la Pachamama, de ese estar en el universo, desde esa cosmovisión andina. Entonces, con todo ello tendremos ahí un poquito de juegos pirotécnicos que caractericen o caracterizan mucho a este tipo de pregones desde lo popular, pero que responden a un ancestro y mantienen una raíz profunda que nos atraviesa a los andinos desde esa visión de la identidad. Esto es el día 28. Así es, viernes 28. Y el día 29, el sábado, es el evento enorme que va a ocurrir. El día grande, sí. El sábado 29 de abril, desde las 10 de la mañana, todas las salas, todos los espacios, incluso áreas verdes, espacios exteriores, están convertidos en escenarios para la difusión cultural. Es así que tendremos en el Teatro Prometeo títeres. Estará el grupo, el Teatro Ensayo, este grupo emblemático de aquí de la casa. Estará Contra el Viento, Ana María Valareso, entre otros, en donde tendremos títeres y teatro para todas las edades. La Sala Jorge Casa es el espacio para la música coral y de cámara, donde realmente tenemos alrededor de 16 elencos, solo allí, en la Jorge Casa durante todo el día. El coro de niños del Conservatorio Fran Lis, el coro Sol Naciente, el dúo de cámara Arpas del Ecuador, dúo de violín y guitarra Sempiterno, el coro juvenil de la Casa de la Cultura, el coro de la Universidad Tecnológica y Comercial, Rondal y Anela Martínez, coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuarteto de la Orquesta Sinfónica Nacional, coro infantil del Conservatorio Nacional de Música, el coro nacional de nuestra casa, la Camerata, y el coro de la Escuela Politécnica Nacional. Tenemos el espacio de la biblioteca, que donde se hará la apertura y presentación de la biblioteca digital. Tendremos también allí el grupo de teatro de la Facultad de Artes, títeres con el grupo Zumbambico, y ya yéndonos acá a este sector que está entre la 6 de diciembre y Patria, en los espacios verdes de la casa tendremos la plataforma de la música, que tiene tres segmentos. Iniciamos con trova latinoamericana, luego un espacio para el blues y luego los géneros populares. Elencos como Trova Libre, Tico Son, Conjunto de Cámara, Eduardo Enderica, Cantares del Viento, en fin. En el blues, El Quinto Cian, Diablos Locos Rock and Roll y Blues Brother Band. Pero en lo popular también, que nuestros amigos gustan de estos géneros, estará el grupo Yacupamba, Jean Claudio Vallejo, el grupo de Giovanni Ralpa y Sabaré, Tami Morán, la banda 24 de mayo, los Players y el trío Los Garles. Es decir, unos programones de, claro, y de carácter, reiteramos, gratuito para toda la familia. Tendremos la plataforma de la danza. Esto estará en los exteriores, acá en los pasillos de Metro Danza. El Ballet Metropolitano, Remembranza Ecuador, Ayemblé, Quilago, la Tropicana con un elenco cubano, el colectivo Z, el Frente de Danza Independiente, Hace Danza, Ensamble Nacional de Danza, Somos Cultura Viva. Bolivia también traerá su danza. Tendremos el Ballet Urbano, entre algunos otros elencos. El Teatro Nacional, que alberga a 2.300 personas, estará allí para dar cabida al concierto de bandas y orquestas a nivel sinfónico. Por ello, aquí actuarán la Orquesta de Vientos y Percusión, la Orquesta del Sinamune, la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Juvenil de Rumiñahui y la Orquesta Sinfónica del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores del Hoy Alfaro. Y a las 5 de la tarde, también en el Teatro Nacional, tendremos la Embajada Cultural de la Comunidad Telembí de Esmeraldas. Y a las 6 de la tarde, 18 horas, se iniciará la noche de gala del Instituto Nacional de Danza, con más de 200 bailarines en escena. Hagamos una pequeña pausa, porque son muchísimas las opciones que tenemos para ese día. ¿Y qué te parece, Ramiro, si presentas alguna canción? En este momento, una canción de tu preferencia para compartir con nuestros amigos. Yo creo que hay que hablar de los géneros populares, porque la cultura es esa fusión. Y hay un temita muy popular que se llama La Vuelta del Chagra. ¿Interpretada por quién? Por ese maravilloso grupo ecuatoriano, emblemático también, Los Cuatro del Altiplano. Aquí está la música. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy hablando claro con Ramiro Caiza, escritor, gestor cultural y coordinador general del mega evento Hecho en Casa en su versión 2, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la primera parte ya Ramiro nos mencionaba de algunos sitios que van a ser ocupados por estos 1.500 artistas que nos acompañarán el día 29. Y Ramiro, ¿cuáles son los otros espacios y las agrupaciones que van a acompañarnos? Desde el punto de vista de la inclusión, realmente yo creo que la casa es un espacio alternativo. Por ello es que el Ágora, también emblemático como espacio, como infraestructura aquí en la capital de los ecuatorianos, abre sus puertas para los géneros urbanos. Uh-huh. Y en primera instancia, desde las 9 de la mañana aquí en el Ágora, tendremos un encuentro intercolegial de arte y cultura con música, danza y teatro. Participarán unidades educativas como Manuela Canizares, Celestín Frainet, 5 de junio, 6 de diciembre y Benito Juárez. Esto aproximadamente hasta el mediodía. Y a partir de allí vienen los géneros como el reggae, el rock, las culturas urbanas, fusiones, sí, a través de sus creaciones y manifestaciones emergentes como New Ring System, Bongo Station, Séptima Raíz, Heidekel, Minoen, Ya Army, Francisco Espina, Rama Santa, Hemisferi, Impulso de Tánatos, Astra, Contraria, Niroda, entre otras bandas que estarán allí haciendo el deleite de la juventud y de quienes gustan, aman estos géneros. Así es. Y en esto de lo de la expresividad alternativa tenemos también el hip hop. Uh-huh. Y allí la sala Demetrio Aguilera Malta acogerá, a través de conversatorios, cine, música en vivo, a grupos como Geo, Mugre Sur, Warmi Rap, Samay, Magnoscrito, La Cub, Da Monsters, Tigüinza Guerrera, Valle Verde, Scrap Snow, entre otros. Pero esto no puede estar, digamos, dejado así de lado, sino expresamos, presentamos lo que la casa ha publicado. Por ello, bajo el sello editorial de la Casa de la Cultura, en el hall de la casona, quiero decir, en el edificio antiguo, allí en el hall tendremos una exhibición y venta de libros a mitad de precio. Aprovechar también a los amigos lectores para que vengan con sus hijos y puedan adquirir o hojear, ¿no? Hojear, visitar, saborear los textos también que han sido producidos por la imprenta de la casa. En el hall del Teatro Nacional tiene dos plantas. En la primera van a estar 60 expositores, en la séptima feria de arte, diseño y tradición que viene organizando la casa a través del área de la mujer. Entonces, 60 expositores con una particularidad. Ellos son productores artesanales, es decir, desde la concepción de la idea, desde los materiales y todo lo que diferencia al común artesano que comercializa. Uh-huh. Porque otro es el que fabrica. Entonces aquí hay esa particularidad más bien desde la perspectiva de emprendimientos culturales. Claro. Pero en la segunda planta del hall del Teatro Nacional tendremos al Movimiento Cultura Viva Comunitaria que va a exponer productos artesanales mucho más adquiridos incluso de otros países, de otros lugares, pero que estarán a la venta también. En los espacios verdes, acá en lo que es la Patria y 12 de octubre, donde están las... El Parque de las Esculturas. Las esculturas, precisamente en mármol blanco, ¿no es cierto? Allí se van a ubicar algunas carpas en donde 24 pintores de la Asociación de Artistas Plásticos de El Ejido estarán participando en un concurso de pintura. ¡Qué chévere! Entonces eso, ya según las bases y todo, empezará a las 10 y concluirá a las 16 horas. Y en ello, pues, el jurado calificador determinará quién es, quiénes son los ganadores. Volvemos a la casona y allí tenemos el aula emblemática, la Benjamín Carrión. Uh-huh. Allí es el espacio para la comunicación, para la palabra y para la radio. Radio Cultura FM, 100.9, sale al aire. Su emisión de prueba ya sale el día 29. Entonces, allí se estará con la transmisión de las actividades, ¿no es cierto? Con entrevistas, notas informativas, reportajes, en fin. Y sobre todo, salir al aire con la rendición de cuentas también de nuestro presidente Raúl Pérez Torres. Es decir, que los museos tendrán su actividad también en la sala Joaquín Pinto. Está la exposición, instalación, transmutación del cordero. Se va a dictar el taller de conservación, rescatando el pasado, conservando el presente, difundiendo el mañana. La Galería de la Presidencia, ubicada en la casona, acogerá a la muestra fotográfica Ancestros, así como también realizaremos la conferencia ¿Cómo se hace un cuadro? Y los grupos que habitan la casa, por supuesto, que tienen sus espacios físicos aquí en estas infraestructuras, también abrirán sus puertas con actividades propias, pero de carácter gratuito. El cine estará presente a través de la sala Alfredo Pareja Descanseco, en donde se realizará la proyección de películas infantiles y familiares gratuitas. Ya en los otros espacios durante la tarde y noche también se proyectará cine al aire libre. Es toda esta gama de actividades que se ha preparado con una gran dosis de afecto, de ternura, para decirles que esta casa continúa viva y está vigente. 1500 artistas en la Casa de la Cultura el día 29, aunque comienzan los eventos el día 28 con el pregón. Oh, pero el día fuerte es el 29, ¿a partir de qué hora? El 29 a partir 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Puntualmente. 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí, señor. Todos estos eventos que ya has mencionado, y lo has dicho en varias ocasiones, pero yo quiero recalcar en este tema. ¿Alguno de estos artistas cobra algo por lo que va a ser el viernes? Son eventos totalmente gratuitos que vienen acá los amigos de la casa, la gente sensible desde su creatividad, a expresar, digamos, su punto de vista con la mejor forma de hacer la cultura, que es el arte. Entonces, yo creo que debemos aprovechar de venir a disfrutar, toda vez de que estos eventos no tenemos con la frecuencia del caso, también por las dinámicas, la gestión que hay que realizar. Sin embargo, es un día para la familia, creo, y todos reiterar que están invitados de modo gratuito. Aquí nos vemos. El día 29, sábado 29, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento artístico más importante del año en el Ecuador. He hablado claro sobre el tema con Ramiro Caiza, amigo que ya es muy frecuente en Hablando Claro, y que para mí es un gusto recibir. Ahora, Ramiro, para despedirnos, ¿con qué canción lo hacemos? Bueno, para recordarles siempre de que estos grandes cantautores latinoamericanos tienen vigencia porque su canto nos despierta, y esto me recuerda, me parece que es Horacio Guaraní, Si se calla el cantor. Aquí está la música. Gracias, Ramiro, por aceptar la invitación para conversar sobre este mega evento hecho en Casa 2, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo sábado 29 de abril. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa